Desde Salamanca, Radio a la Fuga Noticias. ¿Eres creativo y te gustaría enseñarnos lo que haces? ¿Te gusta la radio y te encantaría tener tu propio programa con entrevistas, reportajes o curiosidades? Esta es tu oportunidad. Mándanos un mail con tus datos y la propuesta de tu programa y pasa a formar parte de Radio a la Fuga. Esto ha sido todo por el momento. Sigan disfrutando de nuestro blog.